Lo saludamos, le damos la bienvenida a Fabio Neil, que es aplicador de fitosanitarios aquí en nuestra zona de Tandil y, por supuesto, es también quien conforma la Asociación de Aplicadores de Fitosanitarios de nuestra ciudad. Buen día, Fabio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, muy bien. Bueno, Fabio, nos comunicábamos con vos porque nos llega la información que tuvieron una reunión junto con miembros de la mesa agropecuaria con la gente que integra el Sistema Integrado de Salud Pública, ¿es así? Sí, Isabel, buen día. Como vos decís, el día sábado nos reunimos nuevamente. Ya habíamos tenido una reunión previa con el presidente y el vicepresidente del Ente Integrado de Salud, Gastón Morando y Matías Pringle. Y bueno, el sábado tuvimos una segunda reunión ya con algunos avances, acompañado por gente de INTA y del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, todos miembros de la Mesa de Interinstitucional de Producción Agropecuaria. La idea... La propuesta que nosotros le elevamos hace, ni bien nos conformamos como organización de aplicadores al Sistema Integrado de Salud, es establecer un sistema de monitoreo del estado de salud de todos los operadores de fitosanitarios en el partido. Ajá. Y bueno, estamos avanzando en ese sentido, con muy buena recepción de parte de la gente de salud, y bueno, tratando de avanzar con eso para formalizar un convenio. Ajá. Fabio, en este caso es una cuestión más que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Sí, es un eslabón más, es una de las acciones más. Todo lo que tiene que ver con profesionalizar la actividad y el cuidado de los operadores, de quienes operamos productos fitosanitarios. ¿Cuáles son justamente esos cuidados que ustedes tienen? Por ejemplo, entiendo que un traje especial, digamos un mameluco protector que se pone encima, lo que tiene que ver con guantes también. Sí, bueno, todo el cuidado personal está dentro de las buenas prácticas. Tanto en la calidad y en las condiciones de aplicación como en la manipulación. El uso de un mameluco adecuado, el uso de guantes, el uso de máscaras, el uso de gafas, calzado adecuado. Todo eso comprende las instrucciones que tenemos en buenas prácticas agrícolas. Bien. Lo que nosotros queremos sumar es, realmente nos preocupa y nos ocupa, es empezar a generar datos concretos y tener un monitoreo del estado de salud de todos aquellos que estamos en contacto directo y permanente con productos fitosanitarios. Y a eso apunta la propuesta al Ente Integrado de Salud y en la cual se está trabajando. Esto realmente es una muy buena medida, es muy auspicioso lo que ustedes están proponiendo. ¿Y cuál fue la conversación? ¿Cómo fue recibido por el Sistema Integrado de Salud Pública? Muy bien, la verdad que muy buena predisposición de las autoridades. Como te decía, habíamos tenido una reunión previa ya hace unos días, en donde ellos iban a empezar a evaluar, iban a empezar a ver la factibilidad de hacer algo de forma conjunta, específicamente para este tema. Y bueno, ahora ya con el aporte de gente de INTE, del Círculo de Ingenieros, que están trabajando con también miembros del Sistema Integrado en el aporte de los productos que se están usando, los principios activos y eso, como para tener algunos parámetros acerca de lo que se puede llegar a buscar o lo que se puede llegar a detectar en alguna patología. Entonces, bueno, un poco lo que queda ahora es el armado médico, digamos, en cuanto a qué tipos de estudios, en qué periodicidad, de qué forma habría que establecer, como para que los que manipulamos productos fitosanitarios podamos contar con una libreta sanitaria y un monitoreo periódico. Bien. Eso no solo, para nosotros es importantísimo porque somos nosotros quienes estamos permanentemente en contacto con estos productos y además somos los más interesados en cuidar nuestra salud y profesionalizar la actividad. Nosotros, a partir de esto, entendemos que vamos a empezar a generar un dato concreto en cuanto a la evolución de salud, en cuanto al cuidado, y de acá en los años nos va a permitir tener un reflejo muy muy bueno de lo que pasa en la manipulación y aumentar los cuidados que tenemos que tener. Exacto. Nos parece que es un paso importantísimo. Exacto, para poder tener un panorama justamente claro de cuál es la situación, ocupándose y no alarmando. Tal cual, tal cual. Nosotros somos los más interesados y los más permeables a la incorporación y a las tecnologías y a los cuidados, tanto del medio ambiente como personales. Así que estamos trabajando en esa línea, muy abocados. Recientemente nos conformamos como organización a partir de la constitución de la mesa interinstitucional de producción, en la cual entendíamos que era fundamental que pudiéramos tener nuestra participación en forma organizada. Bueno, de hecho lo estamos haciendo, y dentro de las líneas de trabajo que nos establecimos está es una. Recientemente, bueno, contamos con la capacitación del Ministerio de Asuntos Agrarios para la obtención y la renovación de los carnés habilitantes. Estamos desarrollando algunas conferencias en cuanto a la incorporación de tecnología, las certificaciones IRAM, juntamente con también con la gente de INTA, que nos está facilitando el Zoom para poder trabajar en este marco de pandemia con las herramientas tecnológicas que podemos. Son muchas las líneas que nos estamos planteando de trabajo, entendiendo y apuntando siempre a la profesionalización de la actividad. Nosotros sabemos que manejamos productos de cuidado y entendemos de que todo lo que podamos contribuir al profesionalismo de quienes lo operamos va a servir para el sistema de producción. Somos muy conscientes de eso y estamos abocados totalmente a eso. Justamente, Fabio, más o menos, ¿cuántos son los que componen esta nueva asociación de aplicadores de fitosanitarios? Mira, como te decía, nos conformamos recientemente. Muy poquito, hoy, sí. Hicimos una reunión de constitución y no pudimos volver a hacer la segunda porque los agarró el tema de la pandemia. Pandemia. Estamos en la tramitación jurídica de la organización. Ya está presentado en La Plata la reserva de nombre, y bueno, y se está trabajando el escribano en el estatuto social. Pero a pesar de eso, hoy estamos vinculados a través del grupo de WhatsApp y en interacción con distintas formas, entre 95 a 98 miembros. Son muchos, ¿eh? Somos unos cuantos, pero faltan unos cuantos más. ¿Faltan más? ¿Son todos de aquí, del partido de Tandil, o también de partidos aledaños? No, todos que prestamos servicios ejercemos la actividad dentro del partido de Tandil. Hay quienes también la hacen en otros distritos, son de orden local todos los que estamos componiéndola. No pensé que eran tantos, Fabio. Bien. Hablaba justamente en un momento de lo que es, a dónde apuntan ustedes permanentemente, a lo que es la capacitación, la aplicación de tecnología. Realmente la aplicación de fitosanitarios en este momento, a lo largo de los años, ha ido avanzando de una manera muy grande con respecto a lo que es la tecnología que se aplica, ¿no?, a lo que es esta actividad. Contanos un poquito qué es esta tecnología que ustedes aplican, es decir, cómo ha venido avanzando a través de los años. Bueno, mira, si uno evalúa en un periodo relativamente corto cómo era la aplicación hace 10 años atrás a cómo es hoy, puede observar todos los cambios que ha habido en ese sentido. Estábamos hablando de marcadores de espuma para poder marcar entre pasada y pasada, y estamos con mapeadores en tiempo real, con cortes automáticos, pilotos automáticos, sistemas de telemetría que te permiten evaluar la máquina en forma remota, combinando datos meteorológicos. Hay un paquete tecnológico que hace plantearlo hace no mucho tiempo atrás parecía ciencia ficción, y hoy es lo que estamos empleando en la mayoría de las máquinas, y siempre, digamos, tratando de ir adecuándonos o ir incorporando lo que va saliendo en tecnología. Uh-huh. Hoy la mayoría de las máquinas ya cuenta con cortes automáticos por secciones. Exacto, también. Eso permite que no haya una superposición mayor de productos, que uh-huh. no haya sobredosificación, uh-huh. o que los porcentajes sean mínimos. Digo, se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y bueno, para bien, ¿no? Y entendemos de que ese es el camino y que tenemos que incorporar todo lo que signifique una mejora en la calidad y en las condiciones de aplicación. Eso es uh-huh. fundamental. Uh-huh. Se ha avanzado muchísimo, realmente, cuando vos decías, en 10 años, es verdad, estaba haciendo un poquito de memoria y es así, en 10 años se ha avanzado muchísimo y todo lleva a que sea más eficiente y más seguro. Totalmente, además de los avances tecnológicos, hoy estamos hablando de operadores con carné habilitante, estamos uh-huh. hablando de capacitaciones periódicas que ya están asimiladas como una parte más de la actividad, digamos, y como nadie las discute y nadie uh-huh. nadie se rehúsa a hacerlas, por Exacto. el contrario, uh-huh. Todos estamos dispuestos a aprender todos los días un poco más y a mejorar todo lo que estamos haciendo arriba de la máquina y en el campo. Uh-huh. Eso es fundamental, entendemos de que debe ser así y que hay que continuar en ese camino. Para nosotros es importantísimo. Uh-huh. Y además tener en cuenta que trabajan y se discuten todas las cuestiones con lo que es la mesa agropecuaria y además que está el INTA, también la gente de asuntos agropecuarios aquí del municipio de Tandil. Sí, totalmente. Bueno, nosotros a partir de la conformación de la mesa, del diálogo con la Dirección de Asuntos Agropecuarios, con Ignacio Iribarne uh-huh. Y Medio Ambiente también, con todas las áreas uh-huh. que tengan algún tipo de vinculación o de participación en el tema, estamos en contacto permanente. Uh-huh. De hecho, la próxima capacitación que estamos armando, que es sobre telemetría y normas CIRAM, se está organizando en forma conjunta con el municipio a través, bueno, como les decía, de la sala con la sala del Zoom de INTA, sí. Pero el diálogo y la voluntad de trabajo en conjunto es permanente y manifiesta, y bueno, el ámbito de la mesa, realmente haber conformado la mesa de producción es importantísimo. Entendemos de que todo el esquema de producción es una cadena en la cual cada uno de los miembros es un eslabón importante y tiene que trabajar combinadamente, tiene que trabajar en una misma línea, en un mismo sentido, y eso es lo que me parece que se está logrando a través de la mesa. Es importantísimo, me parece que es un hecho trascendental, va a marcar un sí, camino que va a ser el antes y el después, me parece, y es fundamental. La verdad que nosotros habernos podido también conformar como una organización y estar participando de ese ámbito nos parece realmente un hecho trascendente. Cada uno, como te decía, cada uno de esos eslabones hoy está en alguna tarea específica, viendo también de qué forma aportar y mejorar y sumar en todo este esquema, ¿no? Bien. Y eso es muy, muy importante. Bien, Fabio, realmente me parece fantástico que hayan podido entonces dar este paso más y que se hayan podido reunir con el Sistema Integrado de Salud Pública para poder llevar adelante lo que son estas revisaciones periódicas en lo que tiene que ver con la salud de quienes trabajan justamente como fitoaplicadores. Te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente esta es la primera de las charlas que vamos a tener. Seguramente vamos a estar conversando en poco tiempo más. Bueno, Isabel, no, yo agradecido a vos y a tu programa por este interés y darnos la posibilidad de dar a conocer esto. Y, por supuesto, con mucho gusto, siempre dispuesto a charlar y a poder dar a conocer todo lo que nos proponemos de acá para adelante. Y, bueno, plantearnos también como lo que somos, como trabajadores [S2] Uh-huh. [S1] Dentro de un esquema de producción que entendemos de que con la capacitación, con las buenas prácticas, con todos los cuidados adecuados, tenemos que hacer hincapié en eso para poder seguir produciendo y aumentando la producción día a día. Así que sumamente agradecido y bueno, a disposición para cuando ustedes lo requieran. Bárbaro, Fabio, que tengas una excelente jornada de trabajo. Gracias. Hasta luego.